Decidido por buscar un gran maestro y encontró a mi tonchillo. Le pidió le diera clases de baile que andaba de moda. Se pasó muchas semanas estudiando muchas horas. Y ahora el pillín del baile es el campeón y es bailarín de la televisión. Otra vuelta más pillín. Grita la gente que se quiere divertir. El tango fácil. Está bueno, pillín, está bien. No, pues así es. Ve con mi tonjillo, ándale. Y ahora que es famoso no quiere ir a la maleta, pues la gente quiere verlo haciendo muchas piruetas. Como no tiene que hablar, ahora no me necesita. Me ha dejado de plantón y se ha ido a Televisa. Y ahora el pillín del baile es el campeón y es bailarín de la televisión. Otra vuelta más pillín. Grita la gente que se quiere divertir. Vámonos, pillín. Muy bien. ¡El tango awesome! ¡No, pues sí! ¡Qué bien, pillín! ¡Ja, ja! ¡Yo voy a bailar contigo! ¡Órale! ¡Llévele! ¡Vámonos! ¡Muy bien, pillín! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¿Dónde he escuchado esta música antes?